las voces de nuestra América. La historia y el presente de las luchas de nuestra patria grande. A desalambrar. Los feminismos. Los pueblos originarios. El agua y los bienes comunes. Un programa del Comité de Solidaridad Latinoamericana en Mendoza. Somos los herederos legítimos de los padres de la patria y juntos haremos la segunda independencia. Todos nacimos medio muertos en 1932. Sobrevivimos, pero medio vivos, cada uno con una cuenta de 30.000 muertos enteros que se puso a engordar sus intereses, sus réditos, y que hoy alcanza para untar de muerte a los que siguen naciendo medio muertos, medio vivos. Todos nacimos medio muertos en 1932. Ser salvadoreño es ser medio muerto, eso que se mueve es la mitad de la vida que nos dejaron. Y como todos somos medio muertos, los asesinos presumen no solamente de estar totalmente vivos, sino también de ser inmortales. Pero ellos también están medio muertos, y solo vivos a medias. Unámonos, medio muertos que somos la patria, para hijos suyos podernos llamar el nombre de los asesinados. Unámonos contra los asesinos de todos, contra los asesinos de los muertos y los medio muertos. Todos juntos tenemos más muerte que aquellos, pero todos juntos tenemos más vida que ellos. La todopoderosa unión de nuestras media vidas, de las media vidas de todos los que nacimos medio muertos en 1932. Roque Dalton, del libro Las historias prohibidas del pulgarcito. Roque Dalton, poesía daltónica para cambiar los colores. El poema que acabamos de leer es una reivindicación que hace Roque Dalton a la sublevación campesina salvadoreña de 1932 y lo ponemos como ejemplo de lo que fue toda su vida. Pues este poema y su acción reivindicativa lo llevó a enfrentarse con la mirada clásica de la izquierda de su tiempo, que denostaba ese movimiento por no tener una base ideológica específica. Hijo de un terrateniente irascible, casado con Aída Ulloa, y que por culpa de una gresca con un banquero terminó en el hospital, donde conoció a María García, con quien tendría un romance. Roque nació de esa relación clandestina un 14 de mayo de 1935, pero su padre luego lo inscribió para ocultarlo en colegios religiosos. Recién lo reconocería a los 17 años, cuando terminó el bachiller. Viajó a Chile para estudiar Derecho, pero nunca terminó la carrera, aunque sí logró apropiarse de las herramientas teóricas que marcarían su vida. De regreso a El Salvador, comenzó sus estudios en la universidad y se incorporó a la Asociación General de Estudiantes Universitarios. Para entonces ya militaba en el Partido Comunista Salvadoreño y escribía sus primeras obras poéticas. En 1957 viaja a la Unión Soviética a un encuentro de juventudes mundiales. Dos años después, su obra y su vida serían impactadas por la Revolución Cubana de 1959. País donde tuvo que exiliarse, previo paso por México, cuando fue expulsado de El Salvador. En 1962 edita su libro El turno del ofendido, donde reniega de sus orígenes nerudianos y se acerca mucho más al discurso de César Vallejo. Adquiere formación militar luego de los sucesos de Bahía Cochinos, viaja a Checoslovaquia, regresa con importantes críticas a la invasión del ejército soviético. Esperaba una condena de Fidel Castro, lo cual no sucedió. Se separó del Partido Comunista. En 1969 ganó el premio Casa de las Américas con su libro Taberna y otros lugares, obra emblemática donde rompe con cánones estéticos y conceptuales, desnudando irónicamente en muchos casos los profundos debates de entonces dentro y fuera de los movimientos de izquierda. En este lapso en que estuvo en el exterior, se hizo mucho más conocido en otros países que en el propio. En esos años concluye Un libro rojo para Lenin. Luego vuelve a El Salvador en 1973 en forma clandestina para alistarse en las filas del ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo, que junto con otras organizaciones armadas sería el núcleo embrionario de lo que posteriormente resultó el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. Las circunstancias de su muerte son confusas. Lo que sí puede afirmarse con alguna dosis de certeza es que fue ejecutado por la dirigencia del movimiento armado debido a su crítica mordaz al personalismo en torno al cual se estaba llevando a cabo la lucha armada. Según se dice, esto hizo ruido en ciertos sectores de la organización y se lo acusó de contrarrevolucionario, burgués, se le inventaron cargos de ser un agente cubano infiltrado, etc. Lo cierto es que Roque Dalton, junto con su poesía, fue fusilado a los 39 años, un 10 de mayo de 1975. La contradicción, el antagonismo y la permanente incertidumbre de su tiempo quedan plasmados en sus poemas como testimonio de una vida que transcurrió entre idas y vueltas, pero siempre con el concepto claro de luchar por la emancipación de su pueblo. Hoy su poesía sigue volando irreverente, crítica, conflictiva y paradojal. Dalton es un testimonio de las luchas y desencuentros de su tiempo, como del nuestro también, ícono de la poesía entendida como un arma cargada de futuro, parafraseando a González Tuñón. Nos interpela con su risa inclaudicable desde algún lugar de la memoria. Dalton, con su retórica sarcástica, nos dice en su poema El alma nacional, «Patria dispersa caes como una pastillita de veneno en mis horas». ¿Quién eres tú, poblada de amos, como la perra que se rasca junto a los mismos árboles que mea? Deja caer la idea de una patria con dueños, que sumisa se rasca con su propia meada, para concluir, ¿a quién aún convences de tributo y vigilia? ¿Cómo te llamas si despedazada eres todo el zar agónico en los charcos? La patria despedazada, para Roque, es la que nos convence en su misión, la sumisión monárquica por lo del zar y a la vez agónica de los charcos. Quien pretenda entender su muerte deberá entender primeramente su vida y podrá tal vez concluir que la poesía daltoniana o daltónica surge de la profundidad subversiva e insumisa que todavía nos habita en algún lugar de la conciencia, esa profundidad insumisa que no se conforma con los colores del sentido común y los cambia para ayudar a transformar también el mundo. Roque Dalton ya es poesía, como todos nosotros, tal vez, seamos, en alguna medida, Roque Dalton. De poeta que se escapa y me cosquilla, tan alegre, tan sencilla, tan de amores torrenciales, tan sin fin. Alegría de una tierra que se quita las fronteras, se desnuda las caderas, las volcánicas centrales de la luz. Yo lo vi. El año 32 él no vivía y yo lo vi. Contando sus historias de futuro iba entre mil. Yo lo vi. Pobrecito los poetas, ven visiones, son daltones, donde hay huesos ven marrones, territorios prometidos como un sol. Tan bracito su poesía se levanta en los sensuales laberintos marsupiales y reparte polen rojo, se abre en flor. Yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi. Era el año 2000, ya él no vivía y yo lo vi. La muerte equivocada lo llevó y él anda aquí. Yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi. Pulgarcito de poeta que se escapa y me cosquilla. Tan alegre, tan sencilla, tan de amores torrenciales, tan sin fin. Crece armado de esperanza, desentierra lo perdido, le hace un hijo de sonido al silencio de ese pueblo que es maestro de sus sueños, que se escapa y nos cosquilla, tan sin miedo, tan sencilla, que se escapa y nos cosquilla, tan sin miedo, tan sencilla, tan sin miedo, tan sencilla, tan amado, tan armado, tan amado, tan armado, tan de todos, Salvador. Muy buenas tardes, estamos en otro programa de Salambral, el programa informativo del Comité de Solidaridad Latinoamericana de Mendoza. Y empezábamos con la poesía de Roque Dalton en la voz de nuestro compañero Gabriel Pérez, siempre tan iluminado para la ocasión. No, por favor. ¿Cómo andás, Gabriel? Ahí, iluminado en sombras todavía. Todavía no encuentro bien las explicaciones que busco. Pero bueno, ya buscando es suficiente. Sí, es suficiente, sí, sí. Tal cual. Bueno, también estamos con el compañero Germán Leyens, a mi lado, a mi derecha, a mi diestra. Ah, bueno, menos mal que no es a la siniestra, sino. Buenas tardes, aquí pero, estamos. Pero es a la derecha, ojo. En un día muy especial. El cual el pasado se hace más presente que nunca. Tal cual. Así que esperamos que podamos reflejar en este programa algo de lo que hoy se conmemora. Y tan vigente, ¿no? Como el 12 de octubre. También está entre nosotros Alfredo Berzi, que nos va a dar las vías de comunicación y nos va a saludar, pretendo. Buenas tardes. Vamos a empezar el programa 133. A miércoles. No tenemos papelito, pero sí. Sí. Bueno, y vamos a destripar el 12 de octubre. Ya ha sido bastante destripado. El comienzo del genocidio. Bueno, la vía de comunicación de la Mosquitera es el 261-74-65-75-9. Nos pueden seguir por las redes sociales, como en Facebook, como Comité de Solidaridad Latinoamericana. Y también tenemos la página en YouTube. Estamos llenos de redes. Llegar, Daniel Toro, ya te habíamos puesto ausente, pero no. Parece que se vino en el tren que pasa todos los miércoles. Se largó recién, viene corriendo. Bueno, también está con nosotros Gabriela Perulán, que es la musicalizadora y la cancionera de este programa, y Nicolás en los controles. Bueno, y todos los compañeros que hacen posible a Desalambrar la producción colectiva del Comité de Solidaridad. Y vamos a empezar por nuestro resumen informativo redactado y elaborado por Ricardo Croce. Adelante, Nico. Resumen informativo para desalambrar las fronteras. Desalambrando el cerco mediático. Una producción del Comité de Solidaridad Latinoamericana de Mendoza. Argentina, nación mapuche. Numerosas personalidades del continente exigen al gobierno argentino la libertad de las presas políticas mapuches y que cese la represión. El 4 de octubre de 2022, a las 7 a.m., comenzó la represión para desalojar al Loflanquén Huincul Mapu en Río Negro a cargo de la jueza federal María Silvina Domínguez. El comando unificado ingresó al Lof destruyendo el Rehue, espacio ceremonial del pueblo mapuche. Atacaron con balas de plomo y gases lacrimógenos, destruyendo el lugar de ceremonia. Maltrataron, golpearon y detuvieron a la machi Betiana Coluán, otras hermanas, una de ellas embarazada de 40 semanas, madres con bebés de meses, hombres y 13 menores. A la media mañana ingresaron al predio efectivos en moto, con armas largas que disparaban contra niñas y jóvenes del Lof. Las madres de algunos de estos niños permanecen detenidas por la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Dentro del número de heridos se encuentra una niña de tan solo 12 años y un joven desaparecido. Chile. El Senado de Chile aprobó este martes el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífica después de 4 años de tramitación. El proyecto que ratifica la incorporación del país al acuerdo comercial con la región de Asia-Pacífico recibió 27 votos a favor, 10 en contra y una abstención. El documento pasará ahora a la Cámara de Diputados para que ésta le comunique al Ejecutivo la aprobación del Congreso Nacional. Así, quedó en condiciones de ser promulgado por el presidente Gabriel Boric. En la previa del tratamiento en el Senado, decenas de manifestantes se agruparon en las inmediaciones del Congreso, en Valparaíso, para exigirle al mandatario Boric que retire el proyecto del TPP-11, decisión que está contemplada en el reglamento, pero cuyo pedido el mandatario desoyó. El TPP-11 es un acuerdo de integración económica plurilateral en la región de Asia-Pacífico y que en principio abarcaría 11 países: Australia, Brunei, Canadá, Chile, Malasia, México, Japón, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. El proyecto es ampliamente rechazado por organizaciones sociales porque consideran que atenta contra la soberanía económica y productiva del país. Para los sectores de izquierda, este tratado pone en jaque la soberanía de Chile en temas como el agua, las semillas y los derechos laborales. La Central Única de Trabajadores, CUT, de Chile, emitió este martes un comunicado en el que advirtió que con la aprobación de este tratado se corre riesgo de perder derechos fundamentales como el contrato de trabajo, las indemnizaciones, el salario mínimo, vacaciones, pre y postnatal, ley de amamantamiento, jornada de 40 horas y jubilación, entre otros. Haití. Haitianos amenazan con extender las protestas que este lunes dejaron un muerto en las calles de Puerto Príncipe. La policía de Haití disparó este lunes para dispersar las multitudinarias manifestaciones en contra del gobierno en Puerto Príncipe, la capital, con saldo de al menos un muerto, informan medios de prensa internacionales. Según los reportes, miles de personas salieron a las calles de varias ciudades haitianas para exigir la renuncia del primer ministro Ariel Henry, además de protestar contra el aumento de los precios de los combustibles y oponerse a la intervención de Fuerzas Armadas extranjeras. La policía reprimió a los manifestantes con gases lacrimógenos y munición real, mientras la población respondió con piedras. Las informaciones dan cuenta de nuevos llamados de organizaciones sociales y políticas para otra movilización general durante toda la semana, con el objetivo de impactar nuevamente a la nación haitiana. Hace alrededor de 2 meses que la situación se mantiene especialmente tensa por las medidas del gobierno, la crisis humanitaria que vive la población y la violencia de las bandas armadas que controlan gran parte del territorio y la economía, coinciden analistas. A ello se suma el brote incipiente de cólera que amenaza al país y la solicitud gubernamental de intervención armada para controlar la situación, algo que muchos consideran una violación de la autodeterminación del pueblo haitiano y piden su revocación. Colombia. Gustavo Petro da el primer paso en implementación de reforma agraria prevista en el primer punto del acuerdo de paz con las FARC. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, va cumpliendo sus compromisos uno tras otro con la finalidad de acabar con la violencia en el país. El gobierno logró un acuerdo con la organización ganadera más importante, FEDEGAN, para comprarle las 3 millones de hectáreas con las que el Ejecutivo aspira a avanzar en el cumplimiento de acuerdo de paz con las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, de 2016 y encarrilar el proyecto de reforma agraria. Durante la cumbre de gobernadores en el departamento de Caquetá, Petro instó a preparar los territorios con reubicaciones y adoptar medidas rápidas contra el hambre como efecto de la crisis climática. Además, abogó por la financiación de programas de sustitución de cultivos ilícitos que le brinden mejores condiciones de vida a las poblaciones y sacar a los cultivadores de hojas de coca de la cadena del narcotráfico. Esta reunión se da mientras se cumple 60 días del gobierno de Petro y marca el primer encuentro entre el nuevo gabinete ministerial, los mandatarios departamentales y el presidente, donde el proyecto de paz total es el eje del Plan Nacional del Desarrollo 2022-2023. Y terminamos de escuchar el resumen informativo del Comité de Solidaridad a cargo de Ricardo y en la voz de Lautaro Croce. Y bueno, contentos estábamos ahí un poco contando lo de Petro, lo de Colombia, con este principio de reforma agraria. Bien, Petro. Está buenísimo. Interesante. Muy interesante. Sí, es un proceso. Por lo menos hasta ahora va dando algunos pasos bien sólidos en relación a los principales puntos del programa de gobierno, el tema de la paz. Ya ha iniciado las conversaciones con el ELN y con otros grupos guerrilleros, el restablecimiento de las relaciones con Venezuela y este tema del inicio de un proceso de reforma agraria, más otras situaciones que ya en un próximo programa vamos a hacer un recuento de todas las medidas que ha ido adoptando. Lo bueno que es que está haciendo lo que dijo. Así es. Está cumpliendo el primer punto. Así es, mientras que podemos contrastar con lo que pasó en Chile con la aprobación del TPP-11 por parte del Senado. ¿Qué es el TPP-11? Contanos. Es un tratado de... no es un tratado de libre comercio común. Se incluye el libre comercio, pero el problema que tiene... ya Chile tiene acuerdos de libre comercio con la mayoría de los países que están dentro de ese tratado, son 11 países, al principio eran 12 porque participaba también Estados Unidos, pero después se retiró, porque el problema principal de ese tratado es que condiciona la soberanía jurisdiccional para dirimir las posibles controversias que puedan surgir después de acordado en las relaciones comerciales que se establezcan. Entonces, por presión de las multinacionales, tienen ellas la potestad de fijar el lugar donde se van a dirimir esas controversias. Entonces, eso es lo que se está negociando por parte del gobierno chileno a través de unas cartas de acuerdos bilaterales con los distintos países que están dentro de este tratado para flexibilizar esa norma. Y se pensaba que podría llegar el gobierno podría haber retirado el proyecto del Senado para que no se tratara, porque cuando Boric fue diputado, incluso salen por ahí, han recordado ahora cuando aparecía interviniendo en contra de ese tratado, en contra de la aprobación de ese tratado, y la mayoría de las fuerzas políticas que están dentro de la coalición de gobierno se han manifestado en contra del tratado. Pero igual el Senado, aprovechando que tiene mayoría la derecha y los sectores de centro derecha y los sectores de la desconcertación, lo aprobaron ayer por 27 votos a favor, 10 votos en contra y una abstención y algunos ausentes. Así que bueno, de todos modos, no significa que entre en vigencia el tratado. Ahora el gobierno tiene que seguir las negociaciones de esas cartas laterales y si eso avanza, lo va a poder promulgar. Si no, lo va a promulgar el presidente, según ha dicho su vocera. Muy bien. Y también parece que el presidente tiene la potestad, según un artículo del reglamento del Senado, de retirar el proyecto en el caso que claro, lo considere. Sí. Y por no eso lo hizo. Lo podría haber retirado y no lo hizo, por la presión y por una serie, un panorama bien complejo que se está desarrollando en Chile. Sí. Pero, de todos modos, es el no cumplimiento de algo que no estaba en el programa. Además, estaba explícitamente rechazado por parte de la fuerza de la alianza electoral. Muy bien. Pasamos desde Chile, vamos a Cuba, porque estamos en línea con Coralis Bella, nuestra corresponsal desde ahí, desde La Habana, para contarnos cómo están en la patria de Fidel y en la patria que todos miramos. Hola, Coralis, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo están? Muy bien, desde aquí, desde La Habana. Contanos, Coralis. Hola. ¿Cómo está la cosa por allá después del paso del huracán? ¿Cómo están los servicios? ¿Cómo está la población? Sí, el huracán Ian hizo muchos estragos en Cuba, sobre todo en la provincia de Pinar del Río, que fue la más afectada, donde hubo muchas pérdidas de viviendas, pérdidas total. Algunas personas perdieron el techo, todas sus propiedades, otras perdieron su vivienda en sentido general. Se perdieron muchos cultivos. Esa es una de nuestras provincias, de tierras más fértiles. Y se han perdido todos los cultivos, todo el tabaco de Cuba, el mejor, se siembra ahí. Y esa es la situación. Hasta hoy todavía continúan, ya hace 18 días, y todavía continúan sin electricidad. Se trabaja día y noche en reparar todo el servicio, pero fue que cayeron 3.000 postes de la electricidad, también 400 transformadores, y eso es algo de gran envergadura que no se ha podido solucionar todavía. Bien, no sabíamos la magnitud del huracán. Evidentemente ha sido muy grave. ¿Y qué se está haciendo? ¿Qué está haciendo el Estado? ¿Qué hace la población? Bueno, el país completo se ha movilizado para ayudar a esa provincia que ha sido la más afectada. Se están contabilizando por todas las familias, todas las pérdidas. El Estado tiene como plan resarcir todos los daños. Por ahora las personas están ubicadas en lugares estables, en albergues que el Estado ha dispuesto, en casas de familiares, mientras se le da lo que es, se le asignan los materiales para poder reconstruir su casa. No obstante, Cuba está pasando por una situación muy difícil desde la COVID. El bloqueo se ha recrudecido mucho más. Muchas organizaciones mundiales están pidiendo al presidente Biden que por favor que retire, aunque sea 6 meses, el bloqueo a Cuba para que Cuba pueda comprar lo que necesita para poderse levantar de este fuerte huracán. No obstante, el presidente Biden y el gobierno de los Estados Unidos mantiene oídos completamente sordos a esta situación. Cuba está bloqueada completamente para hacer transacciones internacionales, y desde que el presidente Donald Trump, al finalizar su mandato, decidió incluir a Cuba dentro de los países patrocinadores del terrorismo, pues a Cuba se le dificulta mucho más poder comprar en el extranjero. Entonces Cuba está pasando por una situación muy difícil, un huracán que pasó y devastó a una provincia completa y económicamente está mal. Y ni siquiera los Estados Unidos le permite comprar los insumos que necesita. Estamos esperando a ver cómo se soluciona esta situación. Hay países amigos que sí han brindado su ayuda solidaria. En México, como siempre, llegó enseguida con materiales para la electricidad, Venezuela también. Y algunos países han ayudado, pero la situación es difícil. El país necesita por sí mismo poder comprar muchas cosas para levantarse y es muy, muy complejo. La población de otras provincias se ha movilizado hacia allá para ayudar a cortar árboles, ayudar a limpiar las calles, ayudar en la construcción de algunas personas de la vivienda. El pueblo de Cuba es un pueblo solidario y ha mostrado esa solidaridad en este momento. Pero bueno, la situación es muy compleja en esa provincia. Sí, buenas tardes, Coralí Germán, del programa de Salambrar. Sí, buenas tardes. Se ha habido noticias de algunas manifestaciones de protesta por parte de algunos sectores de la población ante los cortes de electricidad y otros inconvenientes que surgieron después del huracán. ¿Qué magnitud han tenido esas? Porque, por supuesto, nosotros siempre desconfiamos de la magnificación que hacen los medios hegemónicos de acá, de estos lugares, sobre esos sucesos. Sí, después del paso del huracán, sí se dieron varias protestas, sobre todo en Ciudad de La Habana. Algo que fue inusual, que ni siquiera fue la provincia más afectada. Aquí en Ciudad de La Habana solamente estuvimos unas 72 horas sin electricidad, porque aquí en Cuba, tras el paso del huracán, pues colapsó el sistema energético nacional y el país completo quedó apagado por más de 72 horas. Entonces, en La Habana estuvimos ese tiempo y se trabajó con la mayor brevedad posible, pero en esas 72 horas se hicieron muchos llamados desde el exterior a que las personas salieran a la calle a protestar, porque debido a la situación económica que está viviendo el país, a la situación de escasez, a todo lo que está viviendo Cuba hace mucho tiempo para conseguir los alimentos y las cosas básicas, pues las personas, las pocas cosas que pueden a veces conseguir, que las tenían refrigeradas y demás, pues se les estaban echando a perder. Y la población entró como en una situación de desespero. Y entonces las mismas personas de siempre empezaron a hacer los mismos llamados. El gobierno no te va a ayudar, ellos no te van a poner la electricidad, no permitas que la leche de tus niños se te eche a perder, sal a la calle, protesta. Y se vieron varias protestas. Las más significativas fueron aquí en Ciudad de La Habana. Claro. Fueron protestas, algunas fueron pacíficas de reclamo, en que las autoridades tuvieron que acudir al lugar, tuvieron que dar explicaciones a la población de cómo iba toda la reparación y demás, pero sí hubo otras protestas muy violentas, que fueron imágenes que se proyectaron en la televisión nacional cubana y eran muy parecidas a las imágenes que se podían presenciar en el 2018 en Nicaragua cuando el golpe blando. O sea, personas que obstaculizaban el tráfico, no permitían que los camiones pasaran, y eso era una situación de emergencia que había en Cuba, que se necesitaba mucha circulación por las avenidas, de carros de bomberos, de ambulancias, de carros para recoger la basura, y sin embargo muchas personas, atendiendo al llamado de nuestros enemigos, que le decían que salieran y que obstaculizaran el tráfico y demás, pues se manifestaron de esa manera y tuvieron paralizado el transporte por algunos minutos o horas, no sé. También quemaron latones de la basura, tiraron bombas molotov. Bueno, se desató una violencia bastante significativa aquí en La Habana en esas 72 horas que estuvimos sin electricidad. Claro. Sin embargo, una característica, porque estos fenómenos climáticos se producen en esa zona anualmente, ¿no? Eso no falla. Pero en Cuba siempre producen bastantes daños materiales, sin embargo, rara vez se producen víctimas humanas. Sí. ¿A qué se debe? Porque en otros lugares, incluso Miami, lugares más, 80, de, más 80 desarrollados, los primeros que mueren son las personas, digamos. En Miami 80 muertos. Exactamente. Sí. Exactamente, pero en Cuba nosotros desde el triunfo de la revolución tenemos un sistema de defensa civil que antes de que lleguen los huracanes y los ciclones se prepara el pueblo. Este sistema implica llevar a un lugar seguro a las personas que no tienen una vivienda segura. O se tiene que ir para casa de un familiar que su vivienda sea más segura, o el gobierno siempre dispone de centros, ya sean hospitalarios, escuelas, demás, y les ayuda a sacar muchas de sus propiedades para que también se pierdan, no se pierdan vidas, pero también haya las menos pérdidas materiales posibles, porque Cuba es un país que siempre ha vivido bloqueado y tiene dificultades para adquirir las cosas. Claro. Entonces, dos o tres días antes de que se comience, de que el paso de un huracán y demás, pues ya Cuba comienza, aquí le decimos, a evacuar a las personas. Y últimamente se ha dado dos muertes, ahora hubo tres muertes, pero estas a veces son personas que o son irresponsables porque deciden quedarse porque quieren cuidar sus propiedades y bueno, por mucho que se les insiste, no se les puede obligar tampoco. Claro. Y entonces ellos insisten, otros salen a la calle, tocan cables caídos y demás, pero eso se evita por todos los medios, porque la Policía Nacional está en la calle hasta última hora, no permite que nadie transite, todo el mundo está en un lugar seguro, y esa es la defensa civil que tiene Cuba, que está protagonizada por las fuerzas del orden, por los militares, por la Policía Nacional Revolucionaria y por la máxima dirección del gobierno cubano. Entonces, eso evita que hayan las menos muertes posibles. Uh-huh. Y siguiendo tu conversación, Coralís, vemos esta contraposición entre Miami, que ha sufrido una de los mayores pérdidas económicas, y hablábamos de 80 muertos. ¿Por qué ahí no se reportan protestas, ni en Puerto Rico tampoco, que ha sido también bastante destruida? Y realmente la respuesta siempre es sencilla, ¿no? Estados Unidos no estimula ni sufraga protestas ni en Miami ni en Puerto Rico, sino hay toda una campaña mediática hacia Cuba, ¿no? Que es parte también del bloqueo. Para explicar un poco. Esa precisamente es la respuesta. Ellos no reciben una presión externa como la que recibe últimamente Cuba. Cuba está atravesando una guerra híbrida, vaya, una guerra de cuarta generación, que esto es increíble. Es una guerra comunicacional donde todos los días del mundo hay anuncios para que las personas salgan a la calle, rompan vidrieras en las tiendas, hagan destrozos en el país. La presión es muy grande. Esto se ha incrementado, se ha agudizado debido a la situación económica en la que hemos caído después de las últimas 243 medidas que le impuso Trump a Cuba y que se agudizó el bloqueo. Pues la situación económica en Cuba está muy difícil. Entonces, desde nuestros enemigos del norte, porque el Congreso de los Estados Unidos cada año dispone de una cantidad grande de financiamiento para la contrarrevolución en Cuba, ellos tienen planes para jóvenes generalmente desocupados, que no trabajan, a que cometan actos terroristas en Cuba por $20, por una recarga telefónica, que están los comprobantes de pago que se los entregan. Los presionan, les dicen, pero además le efectúan pagos y les hacen promesas de que no te preocupes, que nadie te va a coger. Si tú lo haces, no vas a tener problemas con las autoridades porque te vamos a ayudar a salir del país, cosa que rara vez ocurre. Pero los jóvenes se dejan engañar de esa manera. Entonces las redes sociales han venido a empeorarlo todo. Aquí en Cuba, cuando el huracán, en estos días de protesta, hubo inclusive que quitar el internet porque la guerra era tan grande comunicacional, y era tanta la desinformación, y mentían tanto a la gente en Cuba. Ya está pasando esto, ya nosotros tomamos el poder en no sé qué provincia, hemos logrado al presidente del Poder Popular, lo tenemos apresado, ya vamos camino a liberar no sé qué institución, y la gente se lo creían y se asustaban. Claro. Porque es muy, muy fuerte la campaña en contra de Cuba. Y esas son las cosas que están ocurriendo y que no ocurren, posiblemente no tienen protestas allá, pero la situación aquí, pero no es menos cierto que producto de la situación económica las personas pues se asustaron, porque al no tener electricidad, pues las pocas cosas que tenían refrigeradas pues las perdieron. Y eso fue en toda Cuba, porque no podemos decir que fue una provincia sin electricidad. Claro. Por 72 horas estuvo apagado y las personas comenzaron a desesperarse. Y ellos comenzaron a aprovecharse de esa desesperación de la gente además. Bien, bien. Bueno, muy gráfico, Coralí, te agradecemos esta deferencia que tenés con nosotros de mantenernos informados y bueno, y de primera mano saber lo que pasa en Cuba. Muchas gracias, Coralí, te abrazamos y ojalá todo se resuelva bien ahí en la isla Coraje. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y hasta un próximo encuentro. Muchas chao, gracias. Coralí. Abrazo. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, estábamos ahí conversando con Coralí Bella, nuestra corresponsal desde Cuba, y justamente queríamos hablar con ella porque se cumple un año más, como el 8 de octubre del 1967, la muerte del Che Guevara, ¿no? Y también recordarlo en la lucha. ¿Dónde está el Che? Y nos decía Guillén, en todas partes, en el indio hecho de sueño y de cobre, en el negro revuelto en espumosa muchedumbre, en el ser petrolero y salitrero, y en el terrible desamparo de la banana y en la gran pampa de las pieles, y en el azúcar y en la sal, y en los cafetos, tú, móvil estatua de tu sangre, como te derribaron, vivo, como te querían, Che comandante amigo. Así que, bueno, escuchando a nuestra amiga cubana, justamente cumpliéndose un año más. Y recordando al Che. Muy bien, podríamos ir a un tema musical. Che comandante. Para aprovechar que la Gaby ha seleccionado los últimos hits que se escuchaban en el momento de la llegada de los españoles, hace 530 años. Vamos a empezar por el número 5. Muy bien, escuchábamos entonces en quinto lugar estaba el tema de Rapa Nui, de la isla de Pascua, ¿no? Los pascuenses, cantando en su idioma. Yo descubrí que eran de Pascua. O serían los Moai los que cantaban. En esa época no sé cómo. Pero bueno, esto es para ir adentrándonos en el tema que nos va a ocupar gran parte de la segunda hora de este programa, que es el recordatorio de los 530 años desde la llegada de los colonizadores españoles a estas tierras. Porque a pesar de que ha pasado tanto tiempo, decía este escritor portugués Saramago, hay un dicho que es tan común como falso: el pasado, pasado está, creemos. Pero el pasado no pasa nunca. Si hay algo que no pasa, es el pasado. El pasado está siempre. Somos memoria de nosotros mismos y de los demás. En este sentido, somos de papel. Somos papel donde se escribe todo lo que sucede antes de nosotros. Somos la memoria que tenemos. Por eso estamos como estamos. Porque somos la memoria que tenemos. Y diariamente sufrimos una batalla tremenda en el plano de las ideas para que esa memoria sea cada vez más frágil, menos sólida, menos consistente y con menor capacidad de relacionar los hechos. Así que mucho de lo que estamos viviendo hoy es consecuencia de lo que vivimos en el pasado o de lo que vivieron nuestros antepasados. Así que hoy se está produciendo una marcha en el centro de Mendoza, por ejemplo, en defensa de la ley 7722, ante un nuevo intento de fracturarla, de romperla, de quebrarla, de doblegarla, en defensa del agua de Mendoza. Y esto se defiende el agua de Mendoza de los proyectos mineros contaminantes y saqueantes. Y saqueante fue justamente todo el proceso histórico desde la llegada de los españoles hasta la actualidad. Saqueante de los recursos naturales, de los bienes comunes, saqueante de la cultura, de nuestras lenguas, de nuestros territorios. Así que estamos conmemorando 530 años del inicio de este proceso contra el cual todavía estamos luchando. Bien lo dijo Adriano, las venas abiertas. La división internacional del trabajo significa que unos se especializan en ganar y otros se especializan en perder. A nosotros nos tocó la segunda parte durante estos más de 500 años de conquista, ¿no? Tal cual. Y saqueante viene de sacar. También Galeano. Por eso el extractivismo. Exactamente. Había traído algo de Galeano, de los hijos de los días. Dice, en 1492 los nativos descubrieron que eran indios, descubrieron que vivían en América, descubrieron que estaban desnudos, descubrían que existía el pecado, descubrían que debían obediencia a un rey y a una reina de otro mundo y a un Dios de otro cielo, y que ese Dios había inventado la culpa y el vestido y había mandado que fuera quemado vivo quien adorara al sol y a la luna, y a la tierra, y a la lluvia que nos moja. Eduardo Galeano, Los hijos de los días. Y en estos días justamente estamos en conflictos, tanto en la Argentina como en Chile, que vienen como consecuencia del saqueo, ¿no? Tenemos al pueblo de la nación mapuche en el sur, tanto de un lado como del otro, peleando por ocupar o por otra vez ser parte del territorio, ¿no? De que de alguna vez, con toda la cantidad de leyes que muchas veces las hemos hablado en el programa, hasta desde la OIT hacia abajo, en las constituciones nacionales de todos los países de la América Profunda, están declamados los derechos de los pueblos originarios y tampoco que se cumplen, ¿no? Hay leyes internacionales, nacionales, provinciales. Y de todo eso que está reglamentado, todavía no se puede hacer realidad. Constituciones como la nuestra, que establece la salvaguarda de los derechos de los pueblos originarios sobre la tierra. Sin embargo, nosotros tenemos a una ex ministra de seguridad, Patricia Bullrich, que los quiere declarar terroristas. O que bueno, que ya han logrado instalar eso, los medios de comunicación oficiales han logrado instalar eso de que los que están luchando por la tierra no son mapuches, son terroristas. Y han instalado otra idea peligrosa, que los mapuches son chilenos. Y pasan un mapa de hace muchos años atrás, elaborado justamente bajo la óptica del Estado-Nación, digamos, en donde trazan una línea divisoria y ponen a los mapuches del lado chileno y del lado argentino tehuelches, pehuenches, etc. Cuando eso es absolutamente falso. O sea, la gran nación mapuche era una comunidad, es todavía una comunidad lingüística, sobre todo una unidad lingüística, que es el mapudungún, y que abarca tanto uno como otro lado de la cordillera, incluso las denominaciones, tehuelche, pehuenche, picunche, son todo mapudungún, y es justamente aluden a la gente de ese lugar. Che significa gente, y bueno, como puelche significa del oeste, como pehuenches significa gente de los bosques, etcétera, etcétera. Claro, sí, y bueno, lo que corresponde al territorio argentino sería el Puel Mapu, ¿eh? La Eso. Tierra del Este. El del Este, exacto. Y lo interesante, hay, hay varias cosas interesantes que han sucedido a propósito del conflicto que se ha desatado en Villa Mascardi, donde se ha sumado inclusive el gobernador Gerardo Morales, y que demuestra un poco esta tensión, ¿no?, entre el modelo extractivista, los derechos de las primeras naciones, de nuestros pueblos originarios, donde este gobernador de Jujuy, radical, se ha sumado enviándole una carta al presidente Alberto Fernández, y un poco envalentonándose dentro de la interna radical, ¿no? Porque ahora están todos en modo candidato, por el conflicto que él también tuvo en Jujuy con comunidades de pueblos originarios, y también por el punto estratégico en términos de lo que sería el litio, ¿no?, que lo hablamos en su momento cuando hablamos sobre los discursos que estuvieron en las Naciones Unidas. Y tiene que ver con esto, con los modelos de desarrollo que no se alejan de lo extractivista, donde el Estado-Nación tiene un resguardo irrestricto sobre la propiedad privada y una mirada del modelo de desarrollo que no se aleja de estos 500 años de extractivismo, y que subvenciona a los centros capitalistas que hoy en día también están en disputa entre China y Estados Unidos. Si bien hemos hablado en otros programas que hay diferencias de los tipos de hegemonía que tendría China y Estados Unidos, no deja de ser la misma lógica de lo que han sido estos 500 años, ¿no?, de cómo subvencionar estos centros capitalistas. Bueno, la conflictividad que está aún abierta también tiene otra cuestión muy... que si bien desde una mirada de lo hegemónico, ¿no?, como esta disputa entre modelo de desarrollo, Estado y pueblo originario, hay una historia que tiene que ver también de lo significativo que es para Puel Mapu, de una machi en este territorio, que hace 100 años no había una machi en el Puel Mapu, y eso es un despertar espiritual también para el pueblo mapuche. Y eso, evidentemente, desde la historiografía interna del pueblo mapuche, tiene una significancia en términos de como pueblo de resistencia, ¿no? Como mal llamado pueblo guerrero, porque en realidad los guerreros es una forma de resistir a los distintos tipos de colonización, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que, o sea, parte de la política interna, ¿no?, del Estado argentino ha entendido eso, y por eso es que también esta cuestión estratégica de tenerla prisionera, que es como lo que pasó con la machi Francisco Alinconado en Chile. Claro. Te interrumpo porque ya tenemos que ir a la tanda, pero después de la tanda seguiremos con este tema, y además de conocer todos los elementos que ha traído Daniel para dar un informe sobre el conflicto estatal y empresarial contra los pueblos mapuches, vamos a hablar con Maiten Cañicul, una compañera del sur argentino que es comunicadora mapuche, y también vamos a ir profundizando con ella este tema, que es de crucial importancia. Así que vamos a la tanda y enseguida volvemos con más A Desalambrar. Pachamama te alumbrará, tu paz Catari anunció. Volveré, volveré, volveré, seremos millones.

La codicia de poseer, la hoguera de su religión, el idioma para que entendamos sus órdenes, los aceros que matan, las enfermedades que matan, los vicios que matan, las violaciones que matan, que matan, que matan, que matan, la sequedad para nuestro vergel, alforjas vacías para rebalsarlas con abundancias para ellos, el perdón sagrado para matar infieles, el libre egoísmo para robar tierras de otros, la ambición del yo contra la comunidad del nosotros, las grietas del tú y yo para manejarnos, la cultura del despojo, el germen del FMI, el árbol genealógico de la corrupción, y los barcos siguen llegando. Hoy solamente es un día de reflexión. Iniciamos este segundo segmento de A Desalambrar con un poema enviado por Juan de la Maza, un querido compañero de Mendoza. Mandamos un saludo también muy, muy caluroso y muy afectuoso. Un abrazo grande. Y para muchas gracias por la colaboración y esperamos que seguir recibiendo. Y algún día lo tendremos por acá en el programa. Y seguramente. ¿También? El tema es que cuando lo traigamos a Juan de la Maza no vamos a hablar más nosotros. El riesgo que corremos. Sí. Y ya estamos en contacto con Maitén Cañicul Quilaleo, compañera comunicadora mapuche de la FM Che de Junín de los Andes. Buenas tardes, Maitén. Buenas tardes a quienes están sintonizando la radio y a ustedes, compañeros en el estudio, ¿cómo están? Muy bien, buenas tardes. Aquí estamos con el grupo del Comité de Solidaridad Latinoamericana que hace el programa A Desalambrar cada miércoles desde hace 3 años. Bueno, estuvimos hablando algo en el bloque anterior de dando alguna información sobre este conflicto que tiene el Estado argentino y algunos empresarios argentinos y extranjeros con las comunidades mapuche tanto en el sur de Argentina como en el sur de Chile, pero específicamente a raíz de los últimos acontecimientos. Queríamos saber cómo está la situación ahora, especialmente de las compañeras que fueron detenidas en el operativo que hicieron las fuerzas federales de este engendro que ha creado el Ministerio de Seguridad para reprimir las protestas. Bueno, contarles que ayer por la tarde nos enteramos de que Andrea Despo Cañuqueo fue liberada y fue excarcelada y sobreseída de la causa. Detalles de la causa recién hoy se conocen algunas cosas, lamentablemente por los medios mercenarios de comunicación, así que no podría darles detalles de lo judicial. Sí que Andrea Despo Cañuqueo fue liberada y pidió sobreseimiento. Sin embargo, todavía están Débora Vera y Florencia Melo presas en instancias de la Policía de Seguridad Aeroportuaria ahí en Bariloche. Se les levantó la incomunicación, pero están en huelga líquida. Lo mismo las mujeres que están con prisión domiciliaria se encuentran en la Ruca Mapuche de Bariloche, todas juntas, junto a sus niñas pequeños, porque tienen niños y niñas muy pequeños, bebés de 2, 4 meses y después niños que van de los 4 a los 9 años. Ellas están también en huelga líquida y se encuentran con prisión domiciliaria. Esas son las novedades. respecto de lo que estaban viviendo nuestras hermanas en Bariloche. Hoy había movilización allí. Yo estoy en estos momentos en San Martín de los Andes, aquí junto a un espacio que creamos que se llama Red Comunitaria, Red Territorial Comunitaria. También hicimos una movilización, estamos en la plaza en estos momentos. Están habiendo acciones en distintos puntos de las tres provincias, Neuquén, Río Negro y Chubut. Seguimos exigiendo la libertad de nuestras hermanas encarceladas injustamente, a quienes reconocemos como presas políticas mapuche. Hola, Lamien, te habla Daniel. Quería consultarte por lo que ha mostrado un poco el gobierno, que ha mostrado comunicacionalmente, primero diciendo que no hubo represión, y ahora haciendo esta movida comunicacional de yendo al sur, en el contexto de la inauguración de un hospital, juntarse con algunas comunidades. ¿Nos podrías describir un poco esas comunidades, de qué sector pertenecen? Si es que realmente tienen un vínculo comunitario y cómo lo toman ustedes este accionar del gobierno. Mira, justo en estos momentos, hace un ratito, hablaron las hermanas que entraron y le entregaron el petitorio a Alberto Fernández. Alberto Fernández tenía planificado venir al hospital, a inaugurar el hospital en San Martín. Todo el tiempo estaba esto de que viene, no viene, de que no sabe a dónde viene. Acá a rescatar y valorar a nuestras hermanas mapuche, de esta parte a la Lonco Luisa Cayún, autoridad comunitaria de la comunidad Cayún, y a la Huentuchefe Leticia Curruinca, también con un rol comunitario en la Lofche Curruinca, porque fueron ellas las que pujaron fuertemente para ingresar a esa reunión y exigirle a Alberto Fernández la libertad de nuestras hermanas presas. Lamentablemente, y como ya sabíamos que iba a pasar, la prensa oficial sale a querer lavarse la cara, pero hay que decir que se manifestó un montón de gente mapuche y no mapuche afuera de donde estuvo Alberto Fernández, al que no vio nadie, no pudo ver la prensa ni nadie, exigiéndole la libertad de las presas políticas. Nuestras hermanas presas políticas recibieron esta noticia, le agradecieron a las ñañas de por acá, y bueno, se sabe que todos los territorios son distintos, todas las comunidades son distintas, pero valoramos este gesto, que fue una demostración de unidad que no esperaban, ¿no? Porque Alberto Fernández esperaba encontrarse con algunos Lamien nada más, bueno, como en el marco de la inauguración y ya, y sin embargo tuvo que escuchar a nuestras hermanas decirle que nosotros no bajamos de ningún barco y decirle que vamos a seguir exigiendo la libertad de la machibetiana. Así que la lectura que hacemos nosotros es que, bueno, era algo que nadie sabía que iba a pasar, nosotros aquí en la zona nuestra tampoco sabíamos que iba a pasar, y se resolvió sobre la marcha como se pudo, pero Alberto Fernández se llevó un escrito en donde se le exige la liberación de las hermanas presas, la desmilitarización del territorio y la disolución de ese comando unificado que armaron en Río Negro. Nos mintió, como mienten siempre, porque les dijo a las hermanas que iban a retirar a los efectivos, y sabemos que eso no pasó, pero bueno, sigue siendo la muestra de que el Estado argentino es colonial, es patriarcal, y que los varones siguen creyendo que nosotras, que nuestra palabra no importa, la palabra de nuestras mujeres no importa. Sí, quería preguntarte cuál ha sido la reacción de los otros sectores del territorio donde están las comunidades en conflicto. ¿Ha habido apoyo por parte de los otros sectores de la población? ¿Estás hablando de qué población? De la población en general de Bariloche. Claro, porque acá a varios personajes que tienen un discurso muy fascista, muy discriminador. Y está muy difícil la situación, porque Bariloche, concretamente hablando de Río Negro, tiene un espacio creado por los ricos que se llama Consenso Bariloche. Es un espacio en el que se ha juntado la Cámara de Comercio, empresarios locales que no son tan grandes, pero que piensan que son millonarios, y terratenientes, que es el espacio apadrinado y acompañado constantemente por Patricia Bullrich, Y lo cierto, y tenemos que decirlo, es que los medios regionales de tanto de Neuquén como de Río Negro y de Chubut no publican nada que tenga que ver con la voz mapuche, y en cambio sí, por ejemplo, hoy diarios regionales sacaban la imputación que tienen nuestras hermanas, diciendo que se les imputa, por ejemplo, haber amenazado a la gendarmería con armas, cosa que digo que es muy burda, es un montaje muy burdo, y sin embargo es lo que están repitiendo las radios locales, los diarios regionales. No sé, yo hoy ironizaba un poco y decía, falta que digan que los niños de 2 meses y de 4 meses sacaron a tiros a la gendarmería, ¿no? Digo, es muy burdo realmente, pero lamentablemente hay que decir que los medios que financia el propio Estado a través de la pauta oficial son quienes se están encargando de repartir esa información. Por eso se están llamando acciones en la calle, ¿no? Marcha, volanteada, corte de ruta, porque es la única manera de intentar informar a la sociedad de lo que realmente está pasando y de lo injustas que son estas detenciones. Hola, ¿qué tal, Maite? Soy Alicia acá del comité. Te quería preguntar, porque estoy viendo justamente un mapa con la cantidad de hectáreas que tienen los Benetton, los Tomkins, los Lewis en el sur. Contanos un poco a la distancia, a la gente de Mendoza, ¿a quiénes pertenecen hoy la Patagonia? Bueno, vos dijiste ahí algunos nombres de grandes terratenientes como Lewis Benetton, Roemers. Hay grupos empresarios que están bajo nombres de sociedades anónimas a las que no se conocen los nombres de los reales propietarios. En el caso de la Lafken Huincul Mapu, quienes dicen o se alegan la propiedad de las 7 hectáreas, son solamente 7 hectáreas las que ocupa la comunidad. O sea, es la quinta de cualquier funcionario de este país. Como para que nos demos una idea de lo desigual, ¿no?, de la situación, es el Obispado de San Isidro, parques nacionales, ahí está el Parque Nacional Nahuel Huapi, y otros empresarios, o sea, otros como sociedades anónimas a las que no se les conoce los nombres concretos, ¿no?, de las personas. Hay un video circulando muy interesante en donde la Lamien Seraya Maicoño explica la cantidad de nombres que no conocemos y que son quienes se van apropiando de las tierras. Hay que decir que la venta está haciendo a empresarios y millonarios extranjeros, así que tampoco es que se está peleando siquiera con un criollo, que por ahí, o Consenso Bariloche, lo que utiliza como discurso es que defiende la soberanía nacional, y a nosotros la verdad que nos da risa, porque si quisieran defender la soberanía nacional tendrían que sacar a otros que tienen varios cientos de miles de hectáreas en esa zona. Sí, sí. Sin duda. Y ha habido, es lo que repiten los medios hegemónicos, pero sí, importante conocer tu opinión, esa acusación sobre falsos mapuches que empiezan a actuar en nombre de los verdaderos mapuches, pero que distorsionan su lucha y que tienen un interés político, económico, comercial sobre la zona. Sí, esa es otra de las cosas que se están diciendo y tiene que ver, en el caso de la Lafken Huincul Mapu, con que la recuperación territorial que ellos inician sobre esas 7 hectáreas datan del 2017. Entonces, sí, por eso también la gente dice que, bueno, son falsos mapuches. Lo cierto es que hay una autoridad tradicional con un rol medicinal para nuestro pueblo, como es la Machibetiana Coluán Nahuel. Y bueno, y también tiene que ver con el gran desconocimiento que hay sobre la reconstrucción de las identidades en estos territorios, donde la gran mayoría de la población mapuche vive en las ciudades, producto del destierro y del despojo territorial. Lo que va sucediendo, y ya en Neuquén ha sucedido en la década de los 90, las recuperaciones territoriales, como grandes recuperaciones como fue la de Pulmarí. Nosotros aquí en nuestra zona hemos tenido 3 o 4 recuperaciones territoriales también en la década, entrando al 2000. Y en Río Negro esa situación se está dando en este tiempo. Pero bueno, como el argentino tiene una memoria muy de corto plazo, parece que se olvidan los hechos de la década de los 90 y entonces dicen que bueno, que esto es nuevo, pero la realidad es que no es nuevo. Claro que no. Justamente hoy se cumplen 530 años desde el inicio de este proceso de saqueo y de despojo. ¿Qué reflexión te trae que a 530 años todavía estemos viviendo esta situación y cuáles son las perspectivas hacia adelante de esta lucha? Mira, recién voy a decirte cosas que no son mías, que las acabo de escuchar recién mientras hablaban nuestras hermanas aquí en este círculo de la palabra que se armó aquí en la Plaza General San Martín, en San Martín de los Andes. La verdad que no es para nada grato 530 años después seguir hablando de las barbaries que los estados cometen sobre nuestros pueblos. Es realmente triste, sin embargo, somos nietas, decía una Lamien, somos nietas de mujeres que han resistido a saqueo, que han resistido a las peores vejaciones, a violaciones, a destierro, a negación de la identidad desde todas las aristas posibles, y sin embargo acá estamos, ¿no? Entonces el llamado, decía, es a defender las vidas, es a despertarnos, y que creemos que es lo que está pasando. Lo que no queremos es quedarnos solos, o que piensen que estamos solos. Por eso yo les agradezco a ustedes el llamado, son de los pocos programas que me llaman cada tanto para hablar de temas en general, ¿no? Para hablar de nuestro pueblo mapuche, porque eso es lo importante, entender que el territorio lo compartimos, que no es el pueblo mapuche o los que no son mapuches, sino que es los territorios para la vida digna de todos los pueblos que habitamos hoy, lo que nosotros llamamos Hualmapu. Si entendemos eso, vamos a entender que la defensa de las aguas, la defensa de los territorios libres para el vecino, la vecina de a pie, es el sustento de nuestra lucha. Claro. El sustento de la lucha es por vivir, porque nos dejen ser mapuches, nada más que eso. Entonces, yo les agradezco porque estas son las cosas que faltan, ¿no? Así y que tenemos que seguir construyendo. Así es, en ese proceso estamos. Así que ha sido un gusto poder conversar contigo y seguiremos en contacto, por supuesto, para seguir desalambrando esta larga lucha. Les agradezco a ustedes, que tengan una hermosa tarde. Siempre es un gusto hablar con hermanos y hermanas que son parte de la siembra en este largo camino de lucha de nuestros pueblos. Feuca y Alpe, Mangele, Kume, Antunia y Mun, que tengan una hermosa tarde y un hermoso cierre de programa. Feuca y Alpe. Igualmente ustedes, compañera. Hasta pronto. Cuando entibie el mañinal, haré por ti el choy de pulú. Viento llevará mi rogativo al tagüenal. Mapuche el ritmo del culchú, el lonco me apurará. Ay, mi madre tierra, piel de barro y de coirón, vientre que fecunda el thank you. en que me nuco me hundiré hasta que vuelva el yipú. Escuchábamos a la querida y recordada Aimé Painé en su versión del hit número 3 que hemos puesto esta tarde en conmemoración de los 530 años de la llegada de los invasores. ¿Qué pareció la entrevista con la compañera Maiten Canicul? Estuvo buena, estuvo muy bueno eso que aclarara sobre las comunidades que se reunieron con Alberto, que había un acto de unidad, siendo que yo al revisar por lo menos los medios de comunicación, inclusive algunos más alternativos, no hacían esa aclaración del acto de unidad que hubo en términos de entregar esta carta y, claro, y ni la respuesta tampoco que hubo de parte de Alberto Fernández. O sea, fue una jugada más. Lo querían hacer presentar o lo querían presentar como algo aislado de la gente de las comunidades, sí, que estaba luchando. Y presentar muy calcado a lo que Chile trata de mostrar, como que de no entrar en el fondo que es un conflicto político y tratar de mostrar como que hay un espacio de diálogo, como un gobierno dialogante, en primer lugar, y segundo, como que es un problema de desarrollo. Sí, como claro. Mostrar que van a llegar gasoducto, que va a llegar cloaca, como servicio a las comunidades, presentándola como que es un problema de desarrollo, de falta de oportunidades, y después le da la vuelta con este tema del emprendedurismo con identidad. Es muy calcado eso. Y no entrar en el fondo más político. Inclusive lo que comentaba en el espacio anterior, termina este gobernador de Jujuy, radical, entrando más en el meollo político, más él, que lo que trata de presentar el gobierno. O sea, de hecho, en la carta que le presenta el gobernador de Jujuy, trata de hacer, obviamente, una defensa chauvinista nacionalista, de que el costo de construir la patria argentina no puede estar... No se puede tomar a la liviandad con estos grupos separatistas. Es como que al final termina entrando más en el meollo, claro, político él, que lo que trata de hacerse cargo el gobierno, tratando de mostrarlo como que es un problema netamente de desarrollo de la zona. Claro. Es una reencarnación de Julio Argentino Roca, el discurso de Morales. Claro, totalmente. Es más auténtico realmente, claro, porque sí. Dice... lo que piensa. Y otra cosa, ¿no? Yo me acuerdo cuando estabas hablando, Daniel, que en un momento se murieron unos chicos huichi y se le echó la culpa a la cultura, me acuerdo en ese momento, de la desnutrición a la cultura huichi, ¿no? Claro. Cómo el tema colonial tiene tantas aristas y el tema de los pueblos originarios es tan difícil de abordar cuando no hay una visión descolonizadora de la cosa, ¿no? Siempre se caen en estas trampas que tienen que ver y justificativos que tienen que ver con la cultura. Uh-huh. Y como decís vos, que son proyectos políticos diferentes. Claro. Sí, lo otro que también me parece interesante tomar en consideración de este conflicto es... Y que en el caso argentino, a diferencia del chileno, que lo traté de presentar en otros programas, es que en el caso chileno hay, bueno, como todo en el mundo, como en todos los espacios de discusión política, de comunidades políticas, como es una comunidad política, el pueblo-nación mapuche, tiene diferencias, tiene tendencias. Y en el caso chileno es más marcado en términos de que, por ejemplo, José Bengoa, un antropólogo muy estudioso del pueblo mapuche, él presenta que es como hay como una segunda generación a propósito de lo que vendría a ser como el gran ascenso de Evo Morales en Bolivia y cómo resuelve esto del Estado plurinacional, donde se mezcla lo occidental con lo... con lo de la Via Yala, ¿no? Con lo de nuestros pueblos, Primeras Naciones. Eso por un lado. Y otro que es el diagnóstico más de autonomía territorial y de liberación territorial, que en el caso chileno está lo tratan de estigmatizar hacia el mundo terrorista. Acá lo unifican todo como algo terrorista. No hay un espacio, el pueblo mapuche en el caso argentino no tiene espacios de participación política en lo institucional, fuera de lo que predisponen ciertas secretarías, el gobierno, pero donde tampoco no hay ningún espacio donde haya participación por elección popular, en términos de poder medir cuánto pesa ese sector dentro del pueblo mapuche. Lo que sí me parece interesante es lo que decía recién Maitén, es este acto unitario con el gobierno. Eso demuestra que, o sea, ella también dejó ver que hay visiones distintas, pero que hay un accionar único, cosa que en Chile eso no se ve, por lo menos en el pueblo mapuche no hay un actuar unitario. Tal son como las antípodas de tesis, siendo del mismo pueblo, lo que fue Elisa Loncón como la presidenta de la Convención Constitucional y el Huerquén, si me recuerda Germán, que está hoy en día preso. Yaitul. Claro, Héctor Yaitul, el del Huerquén de la CAM, la Coordinadora Arauco-Mayeco, que sería la otra tendencia de liberación nacional y de recuperación de territorio. Que ambos dentro de la historiografía mapuche se entremezclan, hay espacios de coordinación, por lo menos ha mostrado la historiografía que ha construido mapuche desde el lado del territorio chileno, y que acá eso está un poco desdibujado, no está, y por eso también es importante lo que comentaba anteriormente, lo de la machi, ¿no? Que hace 100 años el pueblo mapu no tenía una machi, y creo que eso va a alimentar muchísimo la discusión, no solamente política, sino que espiritual y de reconformación de este territorio en el caso del lado argentino, ¿no? Ahora lo que me llama la atención, lo que planteaba Maitén, son 7 hectáreas las que están en conflicto, en disputa. 7 cuadras. Las apetecidas. 7 cuadras. 7 cuadras son. 7 hectáreas. 7 hectáreas. 7 cuadras ciudadanas, te digo. Ah, sí. Digo para que no. A veces claro. Uno habla en hectáreas y no tenés sí. Idea. Claro. Que en realidad es un comparado con las 900 mil de Benetton. Mr. Benetton. 900 mil. 900 mil. 400 mil Lewis. Claro. Y así hablan sobre esta. El problema mapuche. Claro, y el problema el son los mapuches. El fascismo mapuche que quiere apoderarse del territorio de la Patagonia. Hasta ese nivel, la mentira por parte de los medios de comunicación. Había un viejo barbudo que no era Papá Noel, pero que en el siglo XIX escribió una obra y decía: Carlito. En la historia real de la conquista, el esclavizamiento, el asesinato y el pillaje, en una palabra, la fuerza bruta juega, como se sabe, el primer papel. El idilio no se ha conocido en la dulce economía política, según la cual el derecho y el trabajo han sido siempre los únicos medios de enriquecerse. En realidad, los métodos de la acumulación primitiva no tienen nada de idílicos. Así fue como se acumuló primitivamente el capital para el desarrollo del capitalismo, tal con cual. Todo el oro y la plata que se llevaron acá a sangre sí. Y fuego, fue como se desarrolló la sociedad occidental y cretina. Fue la base material del claro. Proceso imperialista. Y esto que decías vos, Dani, de esta el surgimiento de esta nueva machi betiana, bueno, ya vamos a buscar el apellido, que es una de las una de las detenidas. ¿Por qué la importancia? Porque es como que se vuelve a sustentar en el tejido cultural del pueblo mapuche. Yo creo que esto es lo importante, y por eso se habla de esta unión capaz que de este lado, porque están en esa etapa de de reconstrucción de estas redes que lo hacen al el ser mapuche. Y otra cosa que yo he vivido muchos años entre comunidades originarias, y uno ve que siempre al pueblo originario se le pide pureza, pureza organizativa, pureza ideológica, que todos piensen lo mismo, que todos estén bien organizados, pureza religiosa, que todos sientan lo mismo. ¿Por qué a la sociedad no indígena no se le pide eso? Claro. Entonces es irreal esto de la pureza y de que de repente en los medios nos digan no, pero estos son los mapuches verdaderos y estos son los mapuches que no son verdaderos, estos los que están organizados, sí. Hay todo una que tiene que ver con esta sociedad colonial. Justamente a los pueblos originarios cuando se le pide pureza organizativa, ideológica, religiosa, cultural, lingüística, porque por ejemplo lo que ha sufrido mucho el pueblo huarpe es justamente esto, que al que no tener la lengua no eran huarpes, y es mucho lo que peleó. Entonces, ¿por qué si a la sociedad no indígena no se le pide eso? Y miremos la sociedad no indígena que no tiene ni pureza racial, ni ideológica, ni religiosa, ni nada. Entonces, en esto, el respeto a la diversidad, como ha quedado el 12 de octubre, cuando las comunidades, por lo menos en la Argentina, pedían el 11 de octubre como último día de libertad de los pueblos originarios de la Yarala. Lo que se consiguió fue el 12 de octubre, una versión más lavada del tema, ¿no? Porque es el día del respeto a la diversidad cultural. En esto de la diversidad cultural, ¿por qué no se deja que los pueblos originarios sean como son? Así, con la realidad que tienen, que no hay pureza ideológica, no hay pureza, y en ningún lado hay pureza. O sea, ni en el más puro grupo étnico. Solamente Blanco Ala. El Blanco Ala. Blanco Ala. Bueno, porque yo lo sufrí con el pueblo huarpe esto, de estar demostrando de que eran huarpes y que querían ser huarpes, o sea, una barbaridad. Terrible. Aparte, me ha hecho acordar una amiga mía, también de la comunidad del sur de Temuco, que ella decía, lo que pasa es que todos somos mapuches. Porque eso es, mapuche significa gente de la tierra, y todos somos gente de la tierra. Lo que pasa es que los huincas todavía no se han dado cuenta que ellos también son mapuches. Y no es que se produzca un proceso inverso. Claro. Ahora, lo que es el sentido común, lo que dice es que la tierra es de nosotros, no que nosotros somos de la tierra. Claro, tal cual. No somos gente de la tierra, somos tierra, o la tierra es de la gente. De alguna gente. De alguna gente y de poca gente. Y de poca gente. Se dice la canción, el error consistió en creer que la tierra era nuestra, de Congreso, ¿no? Cuando la verdad de las cosas es que nosotros somos de la tierra. Claro. Pero mientras no entendamos eso, y no es una cuestión de entendimiento nada más, sino que es todo un cambio de paradigma civilizatorio, porque lo que llegó acá a conquistar hace 530 años, fue una determinada civilización, una determinada cultura, un determinado tipo de sociedad que se estaba germinando en esos momentos en Europa, que era, se estaba iniciando el desarrollo de la sociedad capitalista, con todo lo que implicaba en ese tiempo, más brutalidad que ahora todo, por el carácter de quienes la estaban construyendo. Por eso dice un autor que hace 80 años escribió un librito referido a este proceso de descubrimiento de América y el desarrollo del capitalismo, la conquista y el coloniaje, al imponerse sobre la destrucción violenta de las sociedades establecidas, o sea, las sociedades que ya existían en América, producen un salto en el vacío, arrollan, derrumban y aplastan, arrancando de cuajo y borrando lo existente, ahogando en ciernes las posibilidades de la evolución de esas sociedades. Fueron en el fondo una sangrienta, inmensa y productiva empresa emprendida y consumada por exponentes de una sociedad que pasaba ya por el dintel de pillaje y rapiña de la acumulación primitiva del capital. Y eso es lo que produjeron, al despojar a estos pueblos, a obligarlos adoptar una cultura totalmente distinta y antagónica con su cultura, indudablemente que produjeron esa sensación de vacío. Bueno, es todo el daño que ya conocemos. Está bueno porque lo que estás leyendo, Germán, porque también muchas veces nosotros nos hablamos de la descolonización y hablamos del colonialismo, y el colonialismo es solamente un disfraz donde está escondido el capitalismo, ya sea en su gestación o en su proceso posterior de proceso imperial, digamos, de la fase superior del capitalismo, el imperialismo como fase superior. Entonces, está bueno desentrañar todo ese proceso histórico para ver las raíces, las causas de nuestros males, digamos. Yo creo que a esta altura hemos visto que este sistema que trajeron los conquistadores está haciendo agua. Claro. Vinieron en agua y se está haciendo agua. Justamente estos estados que no están dando respuesta y estamos matando a la madre tierra con este sistema de despojo. Entonces es importante, yo creo, este esfuerzo que se está haciendo desde muchos lugares de Latinoamérica junto a los pueblos originarios de buscar nuevos sistemas de gobierno, nuevos sistemas políticos, claro, donde la cosmovisión indígena sea contenida en esa nueva forma de hacer política. Un amigo nuestro, entrañable, que era sacerdote, pero que luchaba en la causa de los huarpes, decía: los valores de los pueblos originarios van a aquellos valores que trataron de despojar son los que van a salvar al planeta Tierra. Si podemos entronar y hacer carne en estos sistemas políticos nuevos aquellos valores que tienen que ver con la reciprocidad, que tienen que ver con el respeto a la madre tierra, ¿no? Y tantos que tienen que ver con la biodiversidad. Entonces, yo creo que estamos a una altura de ir, porque hace 10 años esto no se hablaba, ¿no? Sí. Del sistema político conteniendo estos valores. Y bueno, hoy vemos en Bolivia sistemas que son totalmente distintos. Y que se vienen gestando desde lo profundo, desde las comunidades. Así que también yo creo que es esperanzador. Así es. Decía don Erasmo de Rotterdam hace varios siglos. Que has venido leyendo el Reading Dish. Bajo la luz en el elogio de la locura. Mirad a vuestro alrededor, los papas, los reyes, los jueces, los magistrados, los amigos, los enemigos, los grandes y los pequeños. Todos tienen un solo móvil, la sed de oro. Lo podría haber escrito hoy. Refiriéndose a todo la élite gobernante y dominante. Vamos a un tema musical con el hit número 2. Eso. Y enseguida volvemos. Thank you. música que... Ajá, estamos ahí. Escuchábamos el Carnaval Chiquitano, que ocupa el puesto número 2. Así que seguimos comentando estos 530 años de la ocupación de América. Veremos cuál que será no se llama América. Top 5. Veremos cuál será el top 1. Sí, ya vamos a pasar. Y se han quedado mudos, ¿eh? No se esperaban este top 5. No, para nada, realmente. Me ha dejado impresionado el Carnaval Chiquitano. La Chiquitanía queda al este de Bolivia, ¿no? Este de Bolivia. Sería como una región geográfica, boliviana. Claro. Entre Brasil y Bolivia. Ahí está. Me hace acordar a mis primeros años de facultad. Como buen profesor de geografía va a aclarar. Sí. Totalmente. La facultad se debe seguir celebrando el Día de la Hispanidad o de la Raza. De la Raza, seguramente. No creo. Pocas medias hippies ahí. Me ha hecho acordar la flautita, andaba con la flautita dentro de un zurrón y las poesías. Y patiné por el parque tocando la flautita. Me ha hecho acordar. Todos juntos. En el parque aborigen, para que tenga que ver con la fecha. Y ya en esa época justamente nos juntábamos con Juancito de la Maza. Ay, mira qué. A leer poesía en el parque. Claro, sí. Todos pibes. Sí. Éramos jóvenes. En esa época éramos jóvenes todos. Esto faltaba mucho para los 500 años. Todavía no se celebra. Yo voy a leer algo que traje, porque lo quiero leer y porque... Justamente del Che. ¿Puedo? Pero por supuesto. Ah, bueno, porque sí, como estábamos hablando de octubre. Democrático que... Léalo. No, esto del Che, digo, cómo que en la época del Che estas discusiones por ahí no se daban. ¿Cómo ha cambiado? También con el tema del movimiento de las mujeres, cómo las distintas minorías, que no es tal, porque el tema de las mujeres somos mayoría, se han impuesto en este siglo y a finales del siglo pasado, pero que en aquella época no estaban presentes, se hablaba desde otro lado, pero que el pensamiento del Che, qué vigencia tiene. Y había traído un poema de Julio Cortázar, Yo tuve un hermano, que seguramente lo hemos escuchado un montón de veces. ¿No? Uh-huh. Sí, está bueno escuchado. Muy bonito. Yo tuve un hermano, no nos vimos nunca, pero no importaba. Yo tuve un hermano que iba por los montes mientras yo dormía. Lo quise a mi modo, le tomé su voz, libre como el agua, caminé de a ratos cerca de su sombra. No nos vimos nunca, pero no importaba, mi hermano despierto mientras yo dormía. Mi hermano mostrándome detrás de la noche su estrella elegida. Y cuántas veces hay compañeros que luchan a pesar de que nosotros dormimos, o al revés, ¿no? Entonces, bueno, reivindicar la lucha de aquel otro hasta que uno toma conciencia y sigue luchando, y somos muchos. Como en este caso, los pueblos originarios que en los años 90 comienzan a levantarse desde su ceniza. Y se unen a otros, ¿no? Siempre en el pueblo huarpe se decía esto, muy difícil de hacer, pero que se pregona. Nosotros nos tenemos que juntar con los otros que también son pobres, con los otros que también reclaman justicia. Y esto que decía el Juancito de la Maza, con el colonialismo también vino la grieta. Entonces también hay hermanos que piensan distintos a otros justamente por el colonialismo. Sí, no, en realidad yo no le llamaría grieta porque ese término ya me tiene. Empezamos. Lo que vino es la lucha de clase. Claro. Propio de la sociedad capitalista. Por eso es importante, y se lo iba a preguntar a Maitén, porque... donde más apunta toda la la campaña comunicacional es a dividir justamente a los sectores populares que luchan. Entonces, por eso le preguntaba qué pasaba con la otra gente, los no originarios de, claro, de Bariloche. Indudablemente que ha sido muy permeable a esta campaña político-ideológica para hacerlos ver a, para hacer ver a los mapuches como enemigos de su, en los otros sectores populares. Entonces, la necesidad de reconstruir la unidad de los sectores populares, los sectores marginados, los sectores empobrecidos por este sistema, para impulsar una lucha común, porque el problema mapuche, o el problema de cualquier pueblo originario, o el problema de los diversos géneros, o el problema de cualquier sector, no se va a resolver si no se encausa una lucha común. O sea, nadie lo va a poder resolver por sí solo, por más que se aprueben leyes que favorezcan en determinado momento a un determinado sector. Está muy bien que se apruebe la ley para el DNI no binario, o que se apruebe esta otra ley para posibilitar el acceso a un derecho de un determinado sector, pero de un momento a otro eso puede ser perfectamente reversible. Así vemos, en Estados Unidos se aprobó la ley del aborto hace un montón de años, se permitía el aborto hace un montón de años. Ahora está en retroceso eso, porque el sistema es así. No hubo un programa, entonces, un proyecto que lo contenga. La necesidad de la unidad de los distintos sectores populares para lograr transformaciones de fondo que permitan realmente cambiar el sistema y la sociedad es indispensable. Así que la lucha continúa, compañeros. Es como la otra vuelta escuchaba a una feminista que decía que hablaba de este tema de la emancipación del género y de la clase. Y dice que la emancipación del género no puede ir escindida o separada de la emancipación de la clase, y viceversa. Y dijo algo así como que la emancipación de la clase sin el género es algo así como machismo de izquierda, y la emancipación del género sin la clase es reformismo burgués. Entonces, de todos modos, también esto se está viendo, este proceso en Cuba, inclusive con la última sanción del Código de Familia, ¿no? También la discusión que hubo allí del seno mismo de la construcción del socialismo, se pone en relieve estos temas, ¿no? Por eso es muy importante lo que se han enriquecido las luchas con el surgimiento de todas estas reivindicaciones más sectoriales y movimientos sociales que empujan, o sectores sociales que empujan por esas reivindicaciones, pero a su vez contiene el peligro de la fragmentación de las luchas. Claro. Entonces, está muy bien que se ha desarrollado el movimiento mujeres, los movimientos ambientalistas, ecológicos, claro, etcétera, de los pueblos originarios, pero si eso no se va tratando de aglutinar, claro, y empujar en una sola dirección, indudable, que contenga toda esa diversidad. No, y un marco ideológico que, claro, eso, que lo contenga. Un programa político. Que ese es el gran desafío en estos momentos, y creo que en eso es importante la recuperación del Che que hacía Alicia recién, con la lectura de ese poema. Yo tengo un hermano, decía, creo que tenemos que tener muchas hermanas y hermanos en estos momentos, más indispensable que nunca. Así que ya va siendo la hora de cerrar el boliche. Puch, está bonito. Y vamos a cerrar escuchando el hit que salió elegido en primer lugar, aunque no es de esa época, pero indudablemente que nos interpreta desde esa época hasta ahora y para siempre. Hasta siempre, vamos. Así que será hasta un próximo. Hasta un próximo. Desalambrar. Y nos vamos con hasta siempre. Comandante. Del otro la quiriquina se me hunde mares adentro. La primera canción está escrita cuando nuestro comandante en jefe leyó la carta de despedida del Che.